noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 23 de junio, con mucho frío, pero con muchas ganas y energía. Un nuevo programa. ¿Cómo estamos, cabros? ¿Por qué estoy hablando así, hermano? Estoy un poco resfriado. Bien, aquí estamos. ¿Cómo estamos? Aquí estamos bien, compadre, con toda la garra, con toda la energía, con todo el power. Ah, perro. No, hermano, aquí estamos con la energía de siempre aquí, tratando de entregar ahí algo de contrainformación. Así que eso, cabros, ¿qué pasa? Yo quiero comenzar mandándole un saludo especial a mi mamá, que está de cumpleaños hoy día. Así que un abrazo. Te quiero mucho, saludos, mamita, saludos. Te amo, caleta. Así que un programa cargado de las noticias. Sigue el movimiento estudiantil presente en la calle. Hoy día se marchó nuevamente y claro, hubo harta represión igual. Así que el programa va a estar cargado de las noticias. Así que eso. Saludos para todos los que están escuchando. A propósito de la... Antes de venirme para acá, estaba escuchando la radio, un propósito de protesta. Y una protesta masiva en tres estaciones de metro, donde se pasaron un montón de personas justo a la hora peak. Fue, por lo que alcancé a escuchar en la radio, fue en la estación Santa Lucía, en la estación Los Héroes, y no recuerdo la tercera, pero estaban, había un reportero ahí y informó eso como en directo, y después se informó a través de Twitter que como a la misma hora estaba pasando lo mismo en otra estación. Entonces sería bueno que tratar de cachar qué fue lo que pasó, cómo fue convocado eso, porque no se sabía y no había como... Lo que ocurre es que hubo antes llamados a hacer eso y los pacos se adelantaron y estaban en las estaciones y como que no resultó bien. Y esta vez sí resultó. Entonces sería bueno tratar de cachar eso. Si alguien sabe cómo resultó, si lo vio, si lo vivió, que nos escriba ahí al Facebook o nos llame por teléfono, porque está bueno saber cómo salió todo eso. ¿A qué número nos puede llamar, Camilo? Oye, sí. A ver, si la gente tiene información de lo que acaba de hablar acá Mauro, puede ser al 22-564-3848. Puede escucharlo a través por www.experimentar.cl. Y si se encuentra aquí en la comuna y por el vial 106.9 ahí. Y si tiene alguna información y no quiere llamar y quiere escribir, Javier J. Lecuay es esperando en Facebook, en el fanpage Raíces Poblacionales. Y mandar un saludo a Payo también, que está medio enfermo ahí en la casa. Aguante, Payo Manía. DJ, nos vamos con un tema, así que póngale play. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina de tu parlante. Sobre un beat del fresco pa' mí la cosa fluye pononon. Aunque no quiera, mantengo yo firme mi emblema. Pa' mí los tiempos no han cambiado mi sistema, mi esquema. Quemando hierba hasta volver a mis neuronas cuerdas, saciando la ansiedad pa' no hacer caminar mis piernas. Tierna no, y que se entienda. Identifícate en este mundo tapa en mierda. Buscando entre cuatro estaciones, mis emociones conversan con mis acciones. Tres dimensiones, mencioné mis razones. Hay ocasiones en que varían las versiones. Depende de cuánto valoren. Cuál es su real intención, sus explicaciones. Depende de mis reacciones. Leal a mi sentir y bomba pa' todos esos clones. Depende de cuánto valoren en DD. Cuánto valoren. Depende de cuánto valoren. Cuál es su real intención, sus explicaciones. Depende de cuánto valoren en DD. Valoren. Cómico, clon, toy, voy hoy a esconderte de tus ídolos, rude boy, pa' que suenen voces propias sobre tus mentales, que hablen pa' que fluyan y sepan si valen. Dale, toma un pase y devuelve una frase. Entrenamiento constante de mi escuela y clase. CMC, sed de vomitar versos para eliminar estrés. No miento, omito, asumo el defecto. Por cierto, tengo ice to face, prendete esto. Bomba pa' todos esos clones. Depende de cuánto valoren. Cuál es su real intención, sus explicaciones. Depende de mis reacciones. Leal a mi sentir y bomba pa' todos esos clones. Depende de cuánto valoren. Depende de cuánto valoren. valoren cuál es su real intención, sus explicaciones depende. Cuánto valoren, cuánto valoren, cuánto valoren. Bomba, bomba para todos esos clones de p. Chicos, ¿cómo muy estamos? Muy bien, estamos de vuelta. Vene, usted tiene una pregunta que hacer. Sí, guachito, ¿qué escuchamos hoy día? Escuchamos parte del trabajo de una MC que se llama Majo M y el tema lleva por título La M. Buena, buena, buen tema, chiquillo. Así que para la gente que escuchó ahí la nota, después lo puede descargar por internet. También aprovechar de mandar el mensaje de que a los cabros de Radio Placeres también un saludo por la retransmisión del programa Radio Conciencia de Rosario, y a los cabros de la Villa Olímpica que transmiten nuestro programa que nosotros hacemos todos los jueves. ¿Cómo estamos, Memo? Bueno, comenzando el programa ya con el tema noticioso, yo les propongo abordar un poco el tema de la movilización estudiantil, cómo se ha desarrollado este último tiempo. Hoy día nuevamente hubo marcha, eso sí, no fue por la Alameda en esta vez, sino que por una ruta alternativa. Y a todo esto le negaron nuevamente la ruta que proponían los cabros. Los cabros hoy día querían marchar hacia el oriente. Querían marchar desde Plaza Italia hacia Providencia, Manuel Montt, no sé. Y le propusieron esta ruta que es más bien alternativa, que era por el Parque Forestal, si no me equivoco, hasta la Estación Mapocho. Sin embargo, yo hoy día estuve en el centro y estaba la patada casi en todo el centro. O sea, los cabros, yo llegué a la Biblioteca Nacional a eso de la 1:15 de la tarde y tenían cortado la Alameda a los cabros. Cabros de la ACE, pues. Eran cabros de la ACE los que tenían como 200 cabros cortar la Alameda y claro, está dando cuenta de que si bien hubo como una ráfaga de desalojo, por decirlo de algún modo, debido a estas primarias chantas que se hicieron la semana pasada, que también podríamos analizarla en un bloque posterior, han habido varias retomas de liceos, pues se han tomado nuevamente los liceos y ha comenzado esta ofensiva a tomar también harta fuerza, pues no sé, ven usted, ¿cacha algo hoy día? El 110 también, hay varios temas ahí. ¿Cómo sigue la movilización? ¿Por qué me mira así? Porque es interesante el tema, po. Entre ellos, bueno, los que se retomaron, yo tengo entendido, ¿no? Que el 110. Liceo 110. Sí. El liceo 110 se tomó el día domingo en la noche. Los chicos se tomaron el establecimiento porque no se había llegado a un acuerdo con el alcalde. Por la información que tengo, los chicos igual están con la convicción de querer lograr algo porque no se logró nada. Y ya han habido algunos resultados que son como mínimos, pero por ejemplo hubo una reunión esta vez con el alcalde, no con una autoridad de la municipalidad, sino con el alcalde. Los chiquillos lograron tener una reunión con el alcalde, llegaron a acuerdo en algunas situaciones y que eran básicas. Por ejemplo, había un montón de escombros dentro del colegio que ya fueron sacados, había un problema con el agua, con las instalaciones del agua, que se está arreglando. Y también están esperando la entrega de los materiales, que eso sí que no se ha hecho. Así que en eso están los cabros, igual valiente por parte de ellos querer continuar una toma que, como hemos visto, implica desgaste, tiempo, cansancio, pero están con la convicción de querer lograr un cambio. Y es para, no solamente, como decía el Matías la otra vez, porque muchos son de cuarto medio, sino es como un... están peleando para algo para los cabros de la misma población que van a después a estudiar ahí, porque la mayoría de los cabros se van. Entonces, eso igual hay que valorarlo harto. Y en torno a lo que decía el Memo de la movilización de hoy día, lo que me sorprendió de los medios de comunicación, no me sorprendió, pero me llamó la atención que nunca se mostró la marcha en las imágenes, como el recorrido de la marcha, solamente mostraron como algunos disturbios que hubieron, pero nunca se mostró como la gente caminando, como que no querían mostrar la gran cantidad de gente, de estudiantes, que se volcó a las calles, porque esta es la segunda marcha, parece, después de la del 9 se negó, y anteriormente hubo otra, ¿cierto? Que también fue masiva, fue por la Alameda, donde se quemó el Cristo, pero esta marcha también fue masiva, y de nuevo se utiliza por parte de los medios de comunicación el no querer demostrar, ¿cachai?, que el movimiento social está en un auge súper grande, que los locos se están movilizando y que hay una fuerza. una fuerza que no está ni ahí con las parlamentarias, no está ni ahí con el PC, que no está ni ahí con George Jackson, es una fuerza real, ¿ya? Así que me dio como ente rabia, aunque uno sabe que los medios de comunicación cumplen una función específica, pero eso, no sé. Con respecto a lo que dice el Memo anteriormente, este recorrido medio alternativo, bueno, no tan alternativo porque se ha utilizado bastante desde el 2011. Muchas marchas fueron por Andrés Bello llegando a Mapocho, que a la Alameda la cagaba igual, toda la gente llegaba ahí. También un recorrido alternativo que era la Alameda hasta MacIver, después MacIver subía a Mapocho, o después el tema de Chaurren. Siempre se quiso sacar el tema del punto final del acto en sí, en plena Alameda. Siempre lo querían desviar, pero siempre la gente llega a los héroes. Y también recordar un poco que no tan solo fue en Santiago la marcha. Valdivia, Concepción, Valparaíso. La gente estuvo movilizada en el norte también, así que fue una marcha nacional de gran éxito. Yo no tuve la posibilidad de asistir hoy día, pero con lo que hablé a amigos que trabajan hoy día, me comentaron que la represión de carabineros de los Pacos hoy día fue muy fuerte. La gente hizo demostrar que no había vandalismo un poco. Y los Pacos represían todo un rato, así, mucho maltrato, mucho golpe a los niños. Recordar que la ACE son niños de primero a cuarto medio. Todavía son, pero tienen mucha valentía, así que bien por ellos. Y lo otro que también es importante, y creo que es distinto a lo que había ocurrido en otro tipo de movimiento, es que han habido manifestaciones territoriales en distintos sectores. ¿Cachai? Por ejemplo, la movilización nacional que ocurrió hace dos semanas atrás, en La Bandera hubieron manifestaciones, en La Florida, en Barranca, en Conchalí. Y hoy día el Mauro, la información que estaba dando, también tiene que ver con un poco con eso. Era como una protesta nacional, una movilización nacional, que claro, está como un poco más enfocada en el tema estudiantil, pero también se suman organizaciones populares, organizaciones de trabajadores, y es un acto claro de un llamado que se hizo de desobediencia civil al sistema, porque ¿cuánto está costando el metro ahora? ¿7.40? O sí, en el horario punta como 7.40, sí. ¿Cachai? Había, o sea, perdona, que cortito. Póngale, solo que el otro día, creo que fue en el Mercurio de La Tercera, porque digamos que no son diarios particularmente de izquierda. Hacían un reportaje sobre el costo el costo que tenía el transporte público, pero a nivel sudamericano, y Chile era lejos el más caro. Eso nomás. A propósito de lo que tú te dices. Claro, no, es que había como un afiche, por ejemplo, que yo vi en internet, que salía como el costo del metro, cuántos panes alcanzaban con esa plata, y cuánta plata gastabais tú al mes solamente en movilizarte en el metro, y cuánto dejabais de comer tú en tu casa como para la 11 por culpa de un medio de transporte que es súper caro. Entonces, yo por mi parte, yo creo que también estoy tan de acuerdo. Ese tipo de desobediencia civil es una clara señal de que al final el sistema lo único que está buscando es lucrar con nosotros, no nos da un servicio de calidad, y nosotros lamentablemente no podemos hacer nada o hacer algo, pero de esa manera. Oye, volviendo al tema de las movilizaciones, claro, un tema que no deja de llamar la atención y que es preocupante es los niveles de represión, como decían. De verdad que un tema que el gobierno y las autoridades no le han tomado el peso, pero como decía el Camilo, en realidad son niños, pues, o sea, están protegidos por una convención de derechos que está especialmente diseñada para ellos, y así todos los carabineros y los pacos siguen reprimiéndolo. Hoy día habían unas fotos, pero escalofriantes, así como masas de pacos, así, ¿cachai? ¿Cuánto dinero el gobierno se gasta en implementar a cada carabinero con todos los aparatos que tiene en su cuerpo, con las protectores, con las pistolas, todo eso? Es increíble que aún no nos demos cuenta de los niveles de represión que hay hacia los niños, o sea, ¿cachai? Debieran ser los seres más protegidos que del país, y sin embargo lo estamos reprimiendo cada vez más, y después nos preguntamos de dónde viene tanta rabia, ¿cachai? ¿De dónde se acumula esa rabia? En este sentido es interesante un testimonio que sale de un padre, un apoderado del Instituto Nacional, que el día viernes los cabros intentaron retomarse el liceo, pero en realidad no era tampoco muy violento, Y bueno, entre ese altercado, al este apoderado le sacaron la cresta, hermano, onda, le quitaron su cámara fotográfica, se la manipularon, le borraron los videos, la fotografía. Y claro, este tipo fue, hizo la denuncia, pero las denuncias quedan ahí también, po. ¿Cachai? Porque estamos hablando también de un tipo de justicia que nos da cuenta de valga la redundancia, de una justicia plena. O sea, aún existe la justicia militar donde los tipos son procesados por una justicia especial, ¿cachai? Que en el fondo es más benevolente con ellos, po. Entonces ese tema para mí es súper preocupante que la autoridad no sé, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se supone que debiera ser el llamado a defender este tipo de o a visibilizar este tipo de situaciones, tampoco se pronuncia. ¿Qué decir de los parlamentarios, ¿cachai? Entonces a mí me preocupa el tema de la represión de los cabros, porque de verdad le están sacando la cresta, weón. O sea, un paco armado con toda esa mole, weón, a una niña, un niño, weón, de 15 años, loco. Está sacando la cresta, weón. ¿No? Y como la prensa calla todo el tema de la violencia. Ayer, justo cuando estaba jugando Chile, estaban siendo desalojados la Universidad Central. Muy violenta también, que fue el desalojo. No se cubrió. Y ahora estaba viendo con el Matías acá la foto de los pacos hoy día en la marcha, y realmente se ve que es una masa gigantesca de pacos. Así que, fome también. Oye, y el otro dato importante, no sé si en internet se notificó mucho, en la Universidad UTEN de Macul, que la universidad había contratado a nazis, así tal cual, nazis, como guardias para que los estudiantes no se tomaran la universidad. Po. Adolf Hitler. Y es más, y afuera tenían a los carabineros, ¿cachai? ¿Ya que contrataron a Novoa? No. A sus pegas, pues. Longueira. Longueira, Novoa afuera, con palo. Y armados también, po. Es como la lógica a las cuales este tipo de autoridades que están a cargo de una casa. Una universidad, weón, bueno, universal, weón. Bueno, vayan en el origen de la palabra, los locos, eso. Universal, weón, bueno, andan paqueándole en la entrada a la gente, si es para todo, weón. Bueno, andan paqueando esos espacios, bueno. Va encima con ese tipo de personaje, bueno. Y lo más cuático que, por lo que leí en la información de la noticia, es que los cabros se tomaron igual la universidad, sacaron a estos tipos, pero estos tipos salieron arrancando, y como es. Ha ocurrido, por ejemplo, para la muerte de Pinochet, como ocurrió cuando se pilla un paco infiltrado. Carabineros lo que hizo fue resguardar la integridad de este personaje. ¿Ah? Tirar bombas lacrimógenas a los chiquillos que entraron a la universidad y proteger a los nazis. ¿Po? ¿Cachai? Es como. Al final ahí uno queda como en evidencia que eso de que trabajan en conjunto ellos. ¿Po? Trabajan en conjunto y son funcionales los ambos. ¿Po? No sé. Con respecto a lo que tú habláis, Bene, para cerrar un poquitito el tema, se pasó ya Valparaíso, 21 de mayo, la gente lo olvidó, la muerte, y las personas que andaban destruyendo estos capuchas, fue bastante extraño su detención. La primera tirada de la Fuerza Especial, el piquete, se entregaron al correr, porque los locos se entregaron, caminaron, los pacos los pescaron, y fueron los que estaban dejando la cagada, los que estaban destruyendo un poco, así que ojo a veces estar con lo que están las personas que están encapuchados. Hoy día también se aprobó la ley anticapucha, así que hay que estar un poquitito aguja también con eso. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Sigamos con un temita, DJ? ¿Ah? Pero si no, antes decirle ahí que nos pueden llamar al 22 564 3848, también se pueden comunicar a través de Facebook en Raíces Poblacionales, y nos pueden escuchar a través del 106.9 FM y el www.experimental.cl. Así que, ¿con qué nos vamos? ¿Nos vamos a ir con un temita, compadre Memo? Nos vamos a ir con dos temas. Uno es de el MC Luanco, Minuto Sorrel Luanco, que se llama Rap de la Tierra. Y el otro es del grupo Super Sordo, Mi Padre. Buena, así que nos vamos con dos temitas para que la gente le ponga oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, Tu Parlante. Para que le ponga oreja a Super Sordo.

escuchamos dos temitas que espero que le haya gustado a la gente. Así que, cabro, volvemos ahora con la actualidad internacional y nacional. Así que han pasado muchas cosas en Latinoamérica, en Chile, pero nos vamos a enfocar ahora en lo que está pasando en algo muy parecido a lo que sucede acá en Chile, que tiene que ver con la educación, en México. Claro. Así que... Bueno, siguiendo con la tónica del tema de las movilizaciones en torno a la temática de la educación, bueno, todo, nadie ha estado ajeno a ver en las noticias lo que está pasando en México, de una forma muy sesgada también, lo que le podemos decir así de lo que se puede ver en la televisión, ¿no es cierto? Pero también llama la atención que aquí en Chile también se habla así como de los muertos que hay y todo el asunto, y no se habla de lo que pasa aquí, pero bueno, ya ese harina en otro, usted lo podemos hablar en otro momento. El tema es que en México, bueno, los profesores y profesoras se están movilizando hace ya harto rato por el tema de estar en contra de la reforma elevada desde el gobierno. Como al estatuto docente, claro, como el estatuto para que la docente, gente claro. entienda, claro. Paralelo más o menos al estatuto docente, los que hay acá, y también se está peleando por el tema que también aquí fue y sigue siendo un tema, que es el tema de la evaluación docente. Claro. La diferencia es que allá los locos son más zarpados. No, hay que decirlo. El tema no viene desde solamente este año. El otro día estaba cachando yo un par de artículos, y ya en el 2006 el magisterio en Oaxaca específicamente estuvieron 6 meses en movilizaciones, donde también hubieron muchos heridos, muertos, reprimidos, profesores disidentes, le llaman a los que están en contra de la reforma emanada desde el gobierno. Hubieron muchos locos encarcelados, y ahora se está reviviendo nuevamente el mismo conflicto, pero de una manera mucho más cruda, de una manera mucho más violenta. Y bueno, hasta estábamos hablando fuera del aire, los muertos ya alcanzan casi 11 personas, 11 profesores, profesoras, y yo estaba cachando las edades, que no van más allá de los 28 años. Mucha gente que está desapareciendo, preso, y está ahí como la pugna entre la policía echándole la culpa a los manifestantes, y los manifestantes por otro lado también apuntando a la policía y el gobierno, diciendo que los balazos y todas las armas que se han percutado en esta manifestaciones, gracias Bene, salen desde de un grupo de terceros que no tienen ni que ver ni con la policía ni con el magisterio, sino que unos terceros que están disparándole a los dos para generar el enfrentamiento, lo que dice el gobierno. ¿Qué será? El mismo Peña Nieto debe estar ahí apuntando y disparando. El tema es que se niega la violencia desde el gobierno, y hay muertos. Hay imágenes donde sale la Policía Federal apuntando con rifles de asalto, así pero brígido, a los manifestantes. Han habido jornadas extensas de protesta, de bloqueo de ruta, y se están poniendo los mismos temas que quizás se están poniendo acá, pero allá se está enfrentando de una manera mucho más ruda, siendo que aquí ya es brígido la represión que se está viviendo con los estudiantes. Imagínense allá cómo va la cosa. Eso, no sé si alguien más quiere aportar algo a la causa, a la conversación. No, yo, a propósito de lo que decía de la edad de los profesores que han sido asesinados, llama la atención, claro, la juventud, cómo se ataca también a este segmento etario, porque no es solo hoy día los profesores, también fueron los 43 secuestrados de Ayotzinapa. Sí, claro. Son nombres medio Ayotzinapa. El tema también es que hay niños que han salido heridos en estas mismas manifestaciones, que se muestran niños con adultos, jóvenes, parando barricadas. Sí. Yo también lo que leía al respecto, también estuve dándole unas vueltecitas, porque igual, como dice el Matías, acá nos llega re poca información, ¿cachai? Los medios locales tradicionales no hacen indagación al respecto, entonces uno tiene que ir averiguando entre uno y otro artículo que aparece por ahí. Pero un artículo que leí decía que uno de los fenómenos interesantes como el despertar de la sociedad mexicana, ¿caché? Que es muy parecido a lo que sucede en Chile, donde dicen que somos una sociedad apática, que no tenemos identidad, que nada nos mueve. En México pasa casi lo mismo, una sociedad en sí misma, individualista, etcétera. Pero este artículo como que relevaba este despertar de la sociedad, ¿caché? Que nosotros creíamos que está dormida, está en sí misma. No, pues salen a apoyar a los profesores, por eso también ha tenido tanta resonancia esta movilización, porque también ha recibido el apoyo de la sociedad en su conjunto, y también vemos cómo el Ejército Nacional de liberación, no, el Ejército de Liberación Nacional Zapatista. Los zapatistas. Los zapatistas bajaron también en masa a apoyar a la lucha digna de los profesores, ¿cachai? Y para ir cerrando mi comentario, llama la atención cómo el capitalismo, en la fase del capitalismo en que está hoy día, la represión, ¿no? De verdad que es súper la represión política hacia los movimientos, ¿cachai? O sea, represión política en el sentido que ya no tenemos formas de diálogo, no podemos entablar mesas de diálogo. Violencia política, ¿cachai? Violencia política y sacan a los pacos. Terrorismo de Estado, ¿cachai? Como el capitalismo en el fondo se está transformando, como ya no tiene legitimidad, se está transformando en una máquina de guerra, pues, ¿cachai? Así de simple, pues. Y vemos ejemplos brigios en Francia, que también está la patada en Francia. Otro tema también que no ha salido. Que uno puede decir así como, no, Francia es un país del primer mundo, civilizado, ¿cachai? Oh, y son la reforma laboral del gobierno socialista en Francia. Y están todos los locos volcados en las calles, hermano, y están por doblarle la mano al Estado en ese sentido. Y aquí no ha salido nada en las noticias. Los locos, está todo el pueblo francés en las calles contra la reforma laboral. Y aquí, de hecho, los sindicatos, como el sector de energía eléctrica, le cortaban la luz a los ricos y se la daban a los sectores más pobres, ¿no? en una forma de protesta. Pero de verdad, a mí me llama la atención esta mutación que está experimentando como el capitalismo frente a no dialogar con los movimientos, con las demandas de entra con lisa y llanamente. No sé, puede ser que hoy día sea más visible, que sí, no es algo nuevo. Yo creo que no es nuevo. Pero yo creo que el tema es que la tecnología va avanzando, la tecnología y la ciencia también, claro, está puesta al servicio de la represión. Entonces hoy día, por un lado, tenés la tecnología pudiendo apoyar en el sentido de poder registrar ciertas acciones que en algún momento en la historia pasaban piola. Y hoy día sí se pueden registrar y masificar. Pero también tení, por otro lado, por qué se ve más brutal, yo creo, la represión, es porque también tenés la misma tecnología y la ciencia trabajando para la represión. Sí, pero los mecanismos de control y disciplinamiento son los mismos, digamos. O sea, el principio de control es el mismo. No, yo me refería como a claro, sí, luego digo, cuando el capitalismo se asocia con la democracia liberal, ¿cachai? Uh-huh. Comienza como un periodo de más diálogo con la ciudadanía, por nombrarlo de alguna forma, ¿cachai? Pero esa ciudadanía comienza a empoderarse y comienza a movilizarse de una manera más agitada. Y lo que me sorprende, y no es que lo diga yo, si lo he leído por ahí, es que ya los estados están respondiendo solo con violencia política, o casi exclusivamente con violencia política, y no hace frente a esas demandas. No sé si se entiende. Sí. Como dice el Mauro, claro, históricamente los mecanismos de dominación, etcétera, echan mano a la violencia, ¿cachai? Pero sí se integran ciertas, no sé, pues siempre hemos dicho que el domingo, el descanso dominical, las 8 horas, todos nacen a partir de la lucha de los trabajadores, de masacre, etcétera, ¿cachai? Pero siento que ahora, aunque haya masacre, ¿cachai? Ya han muerto 11. En Chile, Manuel Gutiérrez, han muerto varios cabros también, los mapuches, ¿cachai? Y no se echa pie al diálogo, ¿cachai? O sea, como que a eso voy. No se echa pie al diálogo. Ya bueno, una masacre de Chicago, ya, etcétera, ya veamos qué onda, 8 horas de trabajo, ¿cachai? Pero ahora no, pues. Matan a 11 y siguen reprimiendo, y siguen reprimiendo, y siguen violentándolo. A propósito de eso, yo me estaba acordando de un libro de Octavio Paz que se llama... Bueno, ahí viene el libro, ya me voy a acordar cómo se llama, pero al final viene un apéndice del libro que se llama Postdata, y él habla de la matanza de Tlatelolco, que ocurre en Ciudad de México, particularmente en la Universidad de la UNAM, que fue el año 68. Y en Tlatelolco, y hay también una película mexicana, se llama Tlatelolco también. Ahí el ejército, el gobierno, mandó al ejército, no a la policía, mandó al ejército a reprimir a los manifestantes, que eran puros estudiantes, profesores y estudiantes, y hasta el día de hoy no hay una cifra clara de la cantidad de gente que murió. Octavio Paz habla de más de 1000 muertos. Hay otros historiadores que hablan de 800, hay otros que hablan de más de 1000. Eso fue el 68 contra puros estudiantes. Hay novelas de Roberto Bolaño, me parece que son los detectives salvajes, que cuenta un pedacito de esa matanza donde una pareja se esconde en un baño, porque la policía ocupó, o sea, la UNAM es gigante, pasa el metro por dentro de la universidad, es enorme de grande, es como el DF es gigante, y para escaparse los milicos se escondió en el baño y se estuvo alimentando de papel confort por 2 semanas para que los milicos se fueran. Y cuando los milicos se fueron, esta persona apareció y la habían dado por muerta. Entonces, la cuestión, a esta historia como rápida, el asunto de las matanzas contra los profesores, contra los estudiantes, contra los movimientos en México es una cuestión de larga data, digamos, no es de ahora. En ese sentido, entiendo como para dónde vais, pero yo creo que es como lo que dice el Mati en el fondo, es que antes los mecanismos como de tapar este tipo de cosas eran mucho más fáciles de hacerlas porque no tenía el control de los canales de televisión, el control de los medios oficiales, era súper fácil para las dictaduras. Pero ahora no, porque tenías un tipo que sale con una cámara y te registra el asunto y lo tira por internet, ¿cachai? Pero te fijáis, el tema de Tlatelolco hasta el día de hoy los mexicanos es una cuestión que todavía no la pueden resolver, porque es una cuestión muy antigua. Y creo que antes hubo otra matanza de Tlatelolco, pero eso ya tiene que ver con los aztecas más antiguos. Eso, pues México es una sociedad muy, muy, muy loca. Y la cuestión de, bueno, la dictadura del PRI y la corrupción y los narcos y, bueno, está la locura. Eso nomás, un punto. Bueno, México es toda una realidad muy interesante de observar, de analizar, porque claro, tiene elementos que son bien, bien particulares, pues. O sea, ¿no? El peso de los narcos en México ya todos sabemos cuánto es, pues, ¿cachai? Pero bueno, pasando a estas noticias internacionales, también una de las noticias importantes es que esta semana, el día de hoy, si no me equivoco, se firmó un acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, que intenta poner fin a esta guerrilla y a esta violencia que lleva años. ¿Cuántos años tiene la FARC? El año 60. 52 años. De los 60. O sea, eso más o menos unos 50 tantos años. Sí. Y claro, pone la guerrilla más vieja del mundo. Digamos, en funcionamiento. No se sabe hasta ahora, se supone que hay un cese de fuego, los tipos se desmantelan, no sé cómo se trata. Los alcances del acuerdo, digamos. Pero se supone que es la guerrilla más longeva del mundo. Claro, este acuerdo se firmó en Cuba. Y bueno, un dato también un tanto anecdótico, pero también que da un poco de rabia, es que, claro, precisamente Michelle Bachelet fue como una especie de garante a esta firma, ¿cachai? Y precisamente Peña Nieto también está como garante también de este acuerdo. Entonces, claro, pues como súper contradictorio, no sé, contraproducente que dos, no sé, pues, presidentes de naciones que tienen una situación súper inestable en sus países vayan a ser de garantes de una situación que si bien a mí me alegra personalmente que haya un acuerdo de paz, porque los niveles de violencia en México, en Colombia también eran altísimos, ¿cachai? Sobre todo en el interior, la selva, etcétera. Y claro, es un paso para que la gente común y corriente no experimente tanta violencia, pero el dato anecdótico y contradictorio es que, claro, pues dos presidentes de dos países que están en una instabilidad enorme en términos muy parecidos, los dos movilizándose por la educación, estén haciendo de garante en una situación que quizás no debieran estar tan ahí, ¿cachai? A eso me refiero. No, y Cuba, lo que estamos hablando por interno, pues Cuba como que está, después de este acuerdo con Estados Unidos, como que está tomando mucho protagonismo en el mundo y también me sorprende el tema de Peña Nieto. Yo lo estaba viendo hoy día en la tele, estaba viendo en vivo la conferencia de prensa donde estaban muchos presidentes latinoamericanos, también está el presidente de Noruega, creo que también es como garante de perdón, garante de este acuerdo de paz. Y muchos presidentes de obvio tienen tejado vidrio en torno a las políticas de represión de garante también. Entonces, ay, garante. Creo que está de tesorero. Uno cuestiona un poco también por probidad la figura o más que nada una forma de limpiar su imagen. Parece que Peña Nieto está, lo que recuerdo, la tele está hasta con una camisa blanca. ¿Y por qué lo digo? Que también es como una señal que quieren demostrar algo, ¿cachai? Su imagen, que demostrar algo. ¿Ah? Lo simbólico. Lo simbólico, ¿cachai? Entonces como que al final da rabia, ¿cachai? Un país, México, que decía el Mauro, una dictadura del PRI ya. Creo que Juan fue hace como un año atrás que ganó por primera vez. O sea, no fue hace un montón de rato, que fue Vicente Fox, me claro. Parece que a principios del 2000. Fox. Y después vuelve el PRI, claro. Pero antes de eso estuvo el PRI 75 años. 75 años. Desde la Revolución Mexicana, po. 75 años, po. ¿Cachai? Oye, la locura. 75 años, yo creo que ahí me quiero puro matar. Muy bien. Muy Así bien. Que cerrando este bloque noticioso internacional. ¿Qué pasa? Nos vamos con dos temitas Venezuela. Ahora a este corte para poder darle un poco de también de música a esta tanda. Nos vamos a ir con un tema de una banda de Valparaíso que se llama Carlos Leder y el Hidrocamello, con el tema Ya Chaos. Y posterior a eso nos vamos a ir con un temita a una socia que estuvo aquí con nosotros en el programa, Dani Aneco, con el tema De Pura. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Déjale. Ay, sí. Si quieres jalar gatillo, tengo odio en mi nudillo. Con la sangre fría y que parezca sencillo. Cabro pillo, toma pastilla y vuelan platillo. Quiero el dinero, no tu anillo. Busco el brillo con sus pequeños detalles de oro como zarcillo. Si corro te pillo, pero cuido mis espaldas del percutor del casquillo. Párate, ponte frío, siente el cuchillo al filo que apila en la reja del vecino. Somos ese número que el progreso no le alcanza. Somos la vergüenza de la clase, a veces uno barza. Van a saber de respeto cuando la choreza ponga actitud de valentía en el gueto. En los terrenos de los capos, los vatos no van como novatos y se tirotean al sapo. Esa moneda que hacen la diferencia, roban tu inocencia, crea dependencia. Esa moneda que hacen la diferencia, roban tu inocencia, no es por coincidencia. Aparte de eso, no le hago daño a nadie y cuido a mi vieja pa' que nunca se se marche de largo alcance, territorial ojo del lince, déjame volar libre, será mi avance a superar la herencia de mis padres y darle a mis hijos para que nunca les falte. Salí del barrio, me empuja a ser más fuerte y ahora está en mi mano hacerlo todo diferente. Las minas se comparten, penas y alegrías como parte de echar la vida adelante. Tenemos la misma hambre de ser felices, sin temer que la salud y el dinero se crucen. Bruca es la realidad cuando es tan cruda, cuando la pobreza se suda en un trabajo rudo. Bruca y no es casualidad que nos cueste tanto poder alcanzar a pagar la vida. Hay más a pesar de que solo se ve luz, narcos, mechero y asaltos. Hay más a pesar de que solo se ve la droga y la bala perdida. Esa moneda que es la diferencia, roba tu inocencia, crea dependencia. Esa moneda que es la diferencia, roba tu inocencia, no es por coincidencia. Esa moneda que es la diferencia, roba tu inocencia, crea dependencia. Esa moneda que es la diferencia, roba tu inocencia, de tu conciencia. Desde la capital al patio trasero de la zona turística nocturna, realidades de la urbe, Daniel Eco, de Sousa Mano Frío, yeah. Mi gente, mientras tanto en un asalto al barrio alto. Volvimos, chiquillos, después de escuchar esos temitas, así que vamos a continuar. Seguimos con la tanda noticiosa. Pero Memo tiene un... Oye, antes de continuar con la noticia, nos llegó una convocatoria a la realización de un libro. Nos llegó como al programa Raíces Poblacionales, que se llama 4 de agosto. En relación a lo sucedido el 2011, un día jueves 4 de agosto. Precioso, hermoso día. Qué hermoso día. Donde yo recuerdo que en la mañana llamaron a movilización los cabros secundarios. Durante la mañana y durante la tarde llamaron a movilización los cabros de la universidad, de la educación superior. Entonces el Santiago Centro fue todo un día colapsado. De colapso. Y además de eso, hubo una réplica en territorial de esta manifestación en las diferentes poblaciones, con cacerolazos, con poblaciones, barrios, no, si fue súper lindo. Fue acuático. Yo me acuerdo ese día haber andado caminando por Vicuña Maquena con Bilbao, ponte tú, así, en ese estilo. Caminando, que no tenía para dónde ir, no cachaba para dónde irme, estaba todo cortado, buscando a alguien como para devolverme para la zona sur de Santiago, que no sabía cómo volver, y así afuera de los edificios, así gente, abuelita, loco así con su familia, tocando las cacerolas, a la orilla de las barricadas, así, calentándose las manitos en invierno, era lindo. Quemaron la Polar. La Polar se quemó ese. Recuerdo haber caminado de USAC, barricada Plaza Italia, 15 veces, 50 veces en el día, así que todo el día con cámara, aguante la batería que me acompañó todo el día también ahí con los cabros. Fue buena. Los pacos fueron sobrepasados y no podían hacer nada. Sí, claro. Era mucha gente y la bronca era grande. Barricadas habían en cada esquina. Yo me acuerdo que me fui caminando desde la Plaza Italia porque disolvieron la marcha, pues entonces la gente se dispersó. Y se dispersaron, ¿qué? 100.000 personas. Y me fui caminando desde la Plaza Italia hasta mi casa y era barricada. O sea, no sé, 20 cuadras de barricada. Acá el Mauro, que en un momento estaba parado en República y se veía hasta Universidad de Chile ardiendo, Santiago, en la noche. Sí, estaba oscuro, era todo pura mecha. De repente pasaban helicópteros de Paco. ¿Te acordás que fue la acusación que le hicieron a los Pacos, que estaban tirando las lacrimógenas desde los helicópteros? Sí, a un edificio. Sí, exactamente. Así que a propósito de todo, ¿cómo se les va a olvidar ese día? Que están relatando los cabros. Bueno, la convocatoria. Debate Love Santiago, sí. A este libro. Debate Love Santiago, faltó que tocaran los Rage. Después, como a las 3 de la mañana, hubiera sido, pero brutal. O sea, fuera de la Biblioteca Nacional. Bueno, la invitación. El medio corte. Los micrófonos que hable el medio. No, pero es que para que bajemos, que la invitación es precisamente a escribir esto, ¿cachai? A escribir lo que ustedes están contando, hacer una narración con libre extensión de cómo cada persona que desea participar vivió ese 4 de agosto. ¿Cuánto el premio? No hay premio, nada. No, es una convocatoria para poder hacer un libro. Y bueno, quienes quieran enviar su narración, su relato acerca de lo que vivieron el 4 de agosto, tienen que hacerlo al siguiente correo: nucleohistoriapopular@gmail.com. nucleohistoriapopular@gmail.com. Mañana nosotros vamos a estar subiendo la información también al muro de Raíces Poblacionales. Y ojo que tienen dale, tienen como fecha límite para poder después editar los textos, hacer los arreglos, etcétera. Fecha límite para enviar los relatos y estas narraciones hasta el 17 de julio del 2016. Y esto lo convoca un grupo de cabros que se llama Núcleo de Historia Social Popular y Autoeducación Popular de la Universidad de Chile. Así que, para que la gente cuente lo mismo que estábamos haciendo los cabros ahora, pero si se toman el tiempo y lo escriben en un Word y lo envían, o en una un blog de notas y lo envían. Así que eso. Como agregar un poco lo que decía el memo de esa fecha, ese día, por la coyuntura nacional, no hubo raíces poblacionales, estamos acordando nosotros, no se hizo el programa. Porque justamente la Comisión Nacional no lo permitía, y también la gente puede buscar por internet imágenes o videos del 4 de agosto del 2011. Oye, hay harta información. Hay que buscar el programa siguiente. No, pues, verdad, po. Pero sí, se habló. Se hizo, en internet, por ejemplo, están las manifestaciones de la noche, está cómo fue la contingencia nacional ese día, por ejemplo, cuando los cabros universitarios. Me acuerdo que estaba Camila Vallejo con Giorgio Jackson, estaban como al mando de la Confech, y los locos como que estaban con con todas las federaciones de estudiantes, estaban en una conferencia de prensa, los locos con una actitud así muy enojada, ¿cachai? Porque no pudieron marchar, y hacen el llamado al cacerolazo. Fue como el primer cacerolazo masivo que ocurrió después de mucho tiempo. Que no fue como el cacerolazo de allá arriba, el que lo devuelvan los daigo. No fue como ese. ¿Ya? Pero igual es interesante. Y lo que dice el memo de la mañana, que también por los estudiantes, ¿sabes? No, los secundarios fueron reprimidos de una forma brutal. Porque había una pugna de que no querían permitir a los cabros marchar. Y estaba Hinspeter, como que querían dejar en claro una mano dura del gobierno. Eso. Oye, agregando sobre esto, voy a hacer una invitación a toda la gente el día sábado en el Bar Lira. Se hace la exposición Santiago Bajo Niebla, que es un registro de Javier Pizarro, hay un compita, un fotógrafo del año 2011, la movilización hasta el día de hoy. Así que están todos invitados, junto a Javier Pizarro va a estar Felipe Gamonar y el Víctor Silva ahí, y Zeta Roca ahí poniendo música en el día. ¿Dónde queda Bar Lira? El Bar Lira, esto que han compañía en el barrio Brasil. Ahí desde las 3 de la tarde en adelante, así que muy buena foto, cabrón, que quiera ver Santiago Gardel, así que muy buen trabajo a Javier. Y bueno, y tiene que ver un poco que todos fuimos estudiantes, así que es re bueno ir a darse una vueltita para allá el día sábado, a contar de las 3, de las 15. Yo ya no era estudiante, ya salió, ¿no? Pero fuiste, bueno. Todos fuimos estudiantes. En algún momento, en el 2011. Oye, pasando ya a los temas que nos competen en esta revisión de noticias. Bueno, hoy día se aprobó la idea de legislar el aumento del salario mínimo, que con los votos del Partido Comunista, que eran los que como que faltaban para poder votaron en contra. Seguir avanzando. Bueno, hoy día votaron a favor. Ayer, los comunistas. ¿Contra de qué? De la subida del salario mínimo. ¿Por el monto? Sí, al parecer por el monto, pero ahora votaron a favor y el monto no cambió nada. O sea. Bueno, el monto quedó en 276.000 pesos. De verdad es lamentable. ¿De cuánto, Memo? ¿Cuánto era? 255. Se está quedando, claro, en 275. Subieron 12.000 pesos. Pero ojo, 25 subían. Pero lo que pasa es que todavía esto se aprobó. Sí, por la idea de legislar. Pues, sí. Solamente legislar, sí. Porque como dice acá Mauro antes, el Partido Comunista en este caso que dijo que no. Entonces lo que se aprobó hoy día fue legislar sobre el sueldo mínimo, que todavía... bueno, hay una brecha entre el gobierno, el empresariado, la CUT y en este caso el Partido Comunista, que hay un problema interno con la nueva mayoría, porque supuestamente el partido tendría que haber apoyado esta modificación que está haciendo el gobierno. Quiero un acuerdo, sí. ¿Y la CUT ha dicho algo? No. Hoy día vi que está de acuerdo. Algo reclamó la Bárbara, ¿cómo se llama? Ya está, se me olvidó. Bárbara Figueroa. ¿Ah, reclamó? Algo reclamó. ¿Reclama? Como que ladró dos veces. Mira, habla. No, pero se supone que tenía un acuerdo pactado desde antes. ¿Recuerdas que había quedado como congelado el sueldo mínimo en 250 y que iba a ser como parcelado? Era como un acuerdo que habían hecho la CUT con el gobierno hace cuando partió el gobierno de Bachelet. Entonces, como que no sé si será que no cumplieron con ese acuerdo que era miserable, no están cumpliendo y tal vez esa es la pugna. No creo que sea otra. No sé, no me imagino otro. ¿Cachai? No, y ahí se da ese ver peso que tiene el empresariado en Chile, porque ellos son los que dicen el sí de cuánto es la modificación al. Sí, y finalmente ahí lo que demuestra es como esos son los alcances que tiene de confiar en las gestiones que pueden hacer la dirigencia pequeña burguesa. La CUT ya no tiene ningún peso, no sé a quién representa. Fundación Sol habla del mini salario mínimo. Es el concepto que usa los de la Fundación Sol. Interesante porque, el análisis de la Fundación. Porque en realidad es un mini salario mínimo, o sea, un salario que no te alcanza, no es el mínimo. No llega ni siquiera a ser mínimo. Ni siquiera a ser mínimo, claro. Lo que pasa es que hay hartas cosas. Por ejemplo, los tipos como, bueno, cachan esto, como son economistas, son bien buenos. Hacen varios alcances a propósito del salario mínimo, que son aplicables a todos los salarios. Y que tiene que ver primero con el tema de la reforma de la reforma tributaria, donde se tocaron un montón de lugares y ajustes, qué sé yo, pero no se le dio énfasis, por ejemplo, a lo que hace la Fundación Sol, de que el IVA lo pagan todos y es un 19%. ¿Cachai? El impuesto a las personas. O sea, una persona que gana el sueldo mínimo y paga 19% de PAN, 19% todo lo que compra en la semana o en el mes, no se condice en relación al tipo que gana, no sé, por 1.800.000 lucas, qué sé yo. Obviamente que le golpea en una forma mucho más violenta. En ese sentido, tenés hipotecado tu sueldo en 19% todos los meses. A eso súmale lo que estábamos conversando el bloque anterior, el tema del Transantiago, donde estáis pagando un pasaje de micro, estáis pagando un pasaje de metro que está sobre 650 pesos promedio. El del metro es el horario punta, que donde viaja todo el mundo, 740. Claro, suma y eso. Fundación Sol hace ese desglose que tú estás diciendo, claro. No, justamente, eso es lo que digo. Y si sacáis la cuenta, tenéis hipotecado tu sueldo en un 20-tanto%. Entonces, esas 200 y tantas lucas finalmente no son 200 y tantas lucas, ¿cachai? Entonces, es imposible llegar a fin de año con esa cantidad. Bueno, y ahí se explica, bueno, es parte de la explicación que uno puede encontrar a los niveles de endeudamiento de la sociedad chilena. O sea, claro, obvio. ¿Cachai? ¿Por qué la sociedad chilena termina endeudándose? Para elementos tan básicos como comida, ¿cachai? Hay mucha gente que come super, endeudado, claro, va al super con la tarjetita, y va a con la tarjeta. Y claro, y uno podría inferir que también es un mecanismo de dominación, ¿cachai? Absolutamente. Un dispositivo de dominación para que la gente se mantenga dentro de los parámetros que los poderosos desean, ¿cachai? Pero hemos hablado, bueno, el 75% de la población chilena gana menos de 500.000 pesos, ¿cachai? Oye, bueno, la concentración de un poquito lo que tú estás hablando sobre 70% gana 500.000 pesos. El otro día estaba en la mañana, estaba el presidente de la AFP y estaba hablando un poco que para que la persona tenga una jubilación al respecto al sueldo mínimo, que después que un jubilado, porque aquí se subió la edad a la mujer y ahora la mujer está pensada que es 91 años de vida, lo cual se está bajando un poco la cuota de 2%. El 2% se está quitando un poco más, que de hecho una abuelita en Conce fue y se encadenó en una AFP, así que bien por la abuela. Pero el tema va que la persona, para que tenga una jubilación de 200.000 pesos por tantos años, tiene que tener un mínimo de una continuidad de 40 en 50 años, imponiendo de casi 400.000 pesos, 500.000 pesos, para que la persona recién tenga una jubilación de 200.000 pesos. Y ojo que una sociedad que está envejeciendo, hermano, ¿qué va a pasar en 50 años más? Cuando la población de tercera edad, además de vivir más, su esperanza de vida más larga, va a ser numéricamente mayor, ¿cachai? ¿Qué vamos a hacer con la salud, cachai? Con el transporte, con una serie de... Las pensiones, los remedios. ¿Cachai? Y ojo que en Chile no se pueden ni sacar las pensiones. En Perú hicieron una ley que la gente puede sacar hasta el 95% del ahorro. El 5% quedan ellos. ¿Cachai? Claro, nosotros nos burlamos de los peruanos siempre y pueden hacer eso, ¿cachai? De hecho, agregando, la periodista le pregunta a este personal, dice, oye, ¿qué pasa con el Perú? Si ya se demostró que la gente allá tiene la libertad de poder sacar la plata. Y bueno, lo que argumentó en este caso fue que la gente en Chile no sabía administrar su plata, que la gente no está lo ignora. Acá no estamos preparados. Somos preparados para eso. ¿Ah? Aquí son hueones, así que sí, no podemos pasar de su plata. Porque ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Imagínate, mira, en promedio hagamos como un ejercicio. En promedio, ¿cuánto un trabajador promedio puede juntar en su vida en términos de AFP? ¿Cuántos serán? Pero ahora damos un sueldo mínimo. 50 millones, no sé, 30 millones. Con un sueldo mínimo. ¿50 palos? Sí. Puedes tú que podáis sacar esa plata y comprarte una casa y arrendarla. Vaya a obtener más plata de lo que te van a pasar en la AFP mensual. ¿Cuánto es la de un promedio, un trabajador promedio, una pensión? 150, alcanza 150 lucas, claro, si son como 100. La fundación 140 y tanto. La fundación Sol también ha hecho esos estudios, son 130, 150 lucas con mucha raja. Pero no descontándote del mínimo. Yo no creo que llegue a eso descontándote del mínimo. Yo creo que con los bonos, no, con bonos y demás, llegan a ese monto. No, porque por eso está el negocio de porque la. Porque yo la me acuerdo que hace un tiempo atrás hubo el caso de una profesora que fue de la primera generación que empezaron a. Con la AFP nueva, una señora que en su vida laboral está, no sé, ganaba 8 gambas, ponte tú, recibía una pensión de 180 lucas después. Y es la primera generación de. O sea, los primeros que empezaron a discutir. Nosotros estamos. Si la relación es menos de la mitad. Nosotros estamos cagados, hermano. No podemos ni siquiera cambiarnos al sistema porque aún hay personas que pueden cambiarse al sistema antiguo de pensiones, ¿cachai? Depende de Memo. Hay gente que nunca se cambió. Escúchenme. Quienes en algún momento estaban en ese sistema pueden volver al sistema. ¿Cachai? Por eso nosotros estamos cagados, porque nosotros llegamos, nacimos y empezamos a trabajar bajo el sistema de la AFP, pues, ¿cachai? La gente que se cambió de la otra pensando que la AFP iba a ser mejor, ellos sí pueden volver. Pueden devolver. El otro día yo tengo entendido que leí el titular y dije, oh, que acá hay un mecanismo para que nosotros nos podamos, que se pueda cambiar, ¿cachai? Pero claro, uno de los requisitos era que tú hayas estado en el sistema antiguo. Sí, y ahí podías volver. ¿Cuándo? No, es cierto. De hecho, yo lo leí esta semana en Bio Bio. Yo no lo leí, pero sé por un cercano que él estuvo en INP, se cambió en el periodo de que empezó el tema de la AFP, que la gente se cambió. Estaba en AFP y hay un resquicio legal, como dice el Memo, y antes que saliera esta noticia lo había sabido. No recibía eso, un bono que dieron. Claro, no sé qué, un bono, él, no sé. Él se pudo cambiar a INP. Pero la gente, por ejemplo, la gente que está en INP recibe como el 80%. Sí, pues no, sí, entiendo que es así. Pero yo lo que no sabía es porque, bueno, tengo como mucha gente conocida que estuvo en el INP y durante la dictadura no te preguntaron, sobre todo los funcionarios públicos los obligaron a cambiarse. Que es el caso de mi viejo, ¿cachai? Y el tema es que hasta donde yo sé y todas las averiguaciones que se han hecho y la gente que se cambió, porque obviamente que te afectan más de la mitad, no podían volver, pues. Entonces por eso me parece raro, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, lo que hablaba Matías, cómo una persona puede aumentar su jubilación, el negocio es cosa de la APB, po. Es decir, te descuentan. Darle más plata. Darle más plata, po. ¿Qué significa ahorro pensional voluntario? Claro, es decir, te descuentan para la AFP y aparte tú voluntariamente le dices a ellos que te descuenten un poco más, ¿cachai? Y ahí así como el complemento de la jubilación que tú vas a recibir para tener un poquito más de plata. El negocio más grande de Chile. O sea, de verdad que ese negocio es la única institución que recibe plata todos los putos meses, le presta plata a los bancos le prestan plata a las personas, que es la misma plata de la AFP, pero con unas tasas mucho más altas. Y ahí se da vuelta la web. Es perfecto. O sea, el estafa perfecto. ¿Y los carabineros? ¿Los militares? No, pero es otra cosa. Ellos están con otra un sistema totalmente. No entres ahí. Eso es otra cosa. ¿Has cachado el meme ese que dice? Milico, pero no, weón. No, que decía. Claro, todos los que son contrarios al comunismo, de que el Estado les dé todo, son los que disfrutan todo desde el Estado. No. Los milicos, la fuerza aérea, los es pacos, que tienen que tenerlos bien a ellos, pues si es su fuerza. Mano bruta que tiene ahí. Sí. Oye, a propósito del tiempo y en honor a él mismo, vamos a hacer una pasadita por algunas noticias de manera rápida para ir como cerrando, ¿cachai? Bueno, la semana pasada hubo primarias para elegir a quienes iban a representar con una en masiva participación ciudadana. La gente se agolpaba. ¿Sabes qué? En el Raúl Sáez la vuelta, la fila. Me aburrí esperando y fui para mi casa. Tuve 3 horas en la fila. Tuve 3 horas en la fila. Pero la fila era muy larga. Sí, mucha gente. Me fue al cine. De hecho, no andaba nadie en la feria el domingo, hermano. No, porque andaba toda la gente están votando. Todos votando. Si no era la feria, era la fila para entrar a votar al Raúl Sáenz. Sí, te equivocaste, Memo. Bueno, el tema es que se realizaron las primarias el domingo de estas dos conglomerados políticos. Que había harto, era broma. No había nadie. No había nadie. Po. De la nueva mayoría y del Chile Vamos, que arrojó también, además, el fenómeno de las primarias en sí es para la risa, ¿cachai? La participación es bajísima. Creo que son como 65.000 personas las que participaron. Como 6%. Una cosa así, es 6% de la masa votante. 6%, cabrón. ¿Qué legitimidad tiene esto? El proceso en sí, bueno, además, como analizándolo así ya de la situación, el día anterior Chile había ganado a Colombia, ¿cachai? Con la caña. A México. A México, al otro día era el Día del Padre, y habían comunas donde la gente no podía ir a comprar un vinito para celebrar el Día del Padre. Aquí en Los Espejos no estaba todo cerrado, la putillería está, ¿cachai? Además que participa el 6%, el resto de la población tiene que mamarse todas las reglas que existen. Va a ser las primarias, ¿cachai? El voto voluntario, güey. El voto voluntario, claro, y otro, ese es otro tema, que volvió como el debate en torno a que si se hace nuevamente el voto obligatorio, etcétera. Pero hay que tener ojo igual con eso, porque puede ser de que digan ya el voto ahora es obligatorio, pero nos dejen a todos inscritos. Sí, pues. Así que ese es un tema, bueno, y el otro tema es también la inscripción automática, el voto es voluntario. Sí. Ahora, si cambian la forma, nos van a obligar a todos a ir a votar, nos cagaron. Claro, si la inscripción es automática y el voto es obligatorio, no estamos todos. Y claro. A mí me juega que no va a ser tan obligatorio porque igual no le gustaría que tenga tanta participación. Con los que están bien ellos, así. No interesa. Puro abuelo votando. Gente, así. Tienen los abuelitos que votan y. Pero ¿cuántos años después más? Para la Torre del Paine los tienen bacanas. ¿Cuántos años más? ¿Cuántas elecciones más? No, es que este es un proceso así, yo creo que tiene que ver con la deslegitimación, pum. Los locos igual van a encontrar de alguna manera la forma de seguir agarrando el poder por el sartén por el mango, pues. Hay que estar ojo ahí también, pues. ¿Cachai? Bueno, otro de los temas interesantes a propósito de la primaria es los resultados que se dieron en algunas comunas. Pues el más mediático fue lo que sucedió en Valparaíso. Villa y Méndez. Donde salió como candidato de la nueva mayoría Díaz Méndez, por mal. Y uno, hay una carta que le envía un ciudadano, una persona de Valparaíso al tipo. Le dice, oye, que podríamos esclarecer cómo te salvaste de no quedar fuera. Viste que no tenía la educación media. Y el server le dio la pasada, el loco le dice, te estoy preguntando así como ingenuamente, así como vas a ver. Y lo otro, el tipo cuando salió con la rueda de prensa, salió atrás con el Mall Barón. Mall Plaza Barón, ¿cachai? No sé si es Mall Plaza Barón, pero es este mall que quieren construir en Valparaíso y que hace rato la gente de Valpo se opone, ¿cachai? Entonces le pregunta, ¿y cuál es tu relación con Mall Barón, pues, ¿cachai? Entonces, ojo también, pues, aparte de ser un tipo que no sé, no cacha nada de política, bueno, se ha vuelto un circo, man. Y lo otro también es sorprendente, es Katy Barriga, que va a la alcaldía de Maipú, por Chile Vamos, en realidad, que vamos, cerramos la puerta y vámonos para la casa, cabrón. Pero por fuera. Que se acabe Chile. Que se acabe Chile. Luis Dima iba a ir por, me acuerdo, era como pero ganó, por los espejos. No, iba a tirarse por los espejos. No, pero no le dieron la mano. No le dieron la mano. Luis Dima. Pero Luis Dima de Palestina igual, por ahí andaba bien. Ya, bro, ya. Hacen cura por igual, justificando todos los huevos. Ya, bro. ¿Y por qué partido iba Luis Dima? No bajemos por la UDI. Por la UDI. ¿Por la UDI? Sí. Ahí, bueno, otro de los temas interesantes expulsado de Palestina. Que se han desarrollado en los últimos días tiene que ver con el transporte público. A propósito de lo que hemos hablado de su elevado costo, etcétera. Hay un problema enorme porque dos grandes empresas se están declarando en quiebra. De hecho, parece que ya la pidieron. Una es Subbus y la otra es Alsacia, que en conjunto son como el 40% del transporte público metropolitano. Y es brígido porque los tipos no tienen plata, de verdad no tienen plata, y uno se pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Cachai? La subvención que hace el Estado al transporte es gigante, ¿cachai? Le pasan millones de dólares anualmente. Entonces, uno de los temas interesantes es que, bueno, a todo esto de presentar la quiebra, de declarar la quiebra, andan uno, los de Subbus se consiguieron en algún momento plata con un banco suizo, ¿cachai? Y los representantes del banco suizo andan en Chile reclamando la plata para que se las paguen. ¿Y a quién le está reclamando? Al gobierno. Entonces, aparte de tener, porque yo creo que Alsacia y Subus son las dos empresas que tienen el servicio, el peor servicio, así. Onda con temas de frecuencia, en temas de la calidad de las máquinas, de los buses. De hecho, tienen esas orugas desde 2007 aún circulando, ¿cachai? Que son incluso contraproducentes para el modelo de la calle, de transporte que hay en Chile, etcétera. Entonces, ojo con ese tema, porque se va a desatar. Porque los tipos finalmente tienen como que. Claro, pues los privados siempre están como ganándole al gobierno, porque en el fondo también tienen, como dice Matías adelante, el sartén por el mango, porque si los tipos paran, el 40% del transporte de Santiago, y colapsa Santiago, ¿cachai? Entonces uno se pregunta por qué no se estatiza la empresa, pues, ¿cachai? Eso, ¿por qué cacha no? Si Frey, yo me acuerdo que Frey, pues bueno, estamos hablando de Frey, decía, yo no entiendo por qué el Estado sigue subvencionando empresas privadas, esto lo deberían haber estatizado hace mucho tiempo. Frey, po, Frey. El que privatizó lo que faltaba. Po. Ojo que Alsacia está metido en financiamiento a la política también con Goldberg. Sí, así pero, que. Sí, po. Oye, sí, no, otro eso que pasa ahí se le fue la plata. Otro de los temas, bueno, tiene que ver con CEDEG, que aún continúa en problemáticas laborales, a propósito del pie de Talagante, donde despidieron a 6 de los 7 trabajadores que existían. No, ahí no. Bene despidieron a 2 trabajadores que y otros 2, uno está con licencia médica por estrés, por acoso laboral, y otra compañera se tuvo que retirar porque persecución laboral también, pero en este perseguimiento. Momento perseguimiento. Pues perseguimiento, ¿a qué andes cambiando las palabras ahora, bro? Pero en este momento una compañera que fue elegida de dirigente sindical por sus compañeros, que tenía contrato para su fijo y que legalmente debería pasar indefinida, no se le hizo contrato y está en un juicio de la inspección del trabajo. La empresa no quiere ceder, así que no quiere ceder. Pero el tema es ese, porque están en un juicio y lo más probable es, desde la palabra del abogado de la inspección del trabajo, que el CEDEC va a perder. Es muy obvio, tienen todas las evidencias de que ahí no se está. Puede hacer eso, pero la tosudez, el querer dar una señal de poder, hacen que estos locos desgasten, ¿cachai? A las personas, y como una táctica, así que eso. Y no solo, bueno, no tiene, el mundo laboral no tiene que ver solo con lo que pasa en CEDEX, también siguen en huelga los trabajadores del banco BCI, que ya llevan más de 2 semanas en huelga y que más de 3 semanas incluso, y no tienen cobertura mediática, han ido a protestar afuera de TVN y no hay ningún lado, pero aún siguen en huelga. Y yo, para ir cerrando los temas y que no todo es tan triste, quiero destacar que esta semana se le dio el premio a los derechos humanos al cura jesuita José Aldunate, que fue un defensor acérrimo de los derechos humanos durante la dictadura. Es de los últimos jesuitas buenos que quedan, yo creo, ya después del hay poquito. Y para cerrar, bueno, el día lunes para martes, creo, hubo solsticio de invierno, lo que da solsticio cuenta del guñol tripantu, ¿cómo se llama en aymara? Inti Raymi, no sé. Pero, bueno, tiene que ver con las tradiciones de los en Rapa Nui, ¿cómo se llama? El Camilo Amon Ra. Y el chino mandarín. Camilo, por favor. El Rapa Nui que tenemos acá, ¿cómo se dice en Rapa Nui, Camilo? Bueno, Ra. Se inicia un nuevo ciclo, ¿cachai? Y se llama. Políglota, y en griego. Políglota, y en quechua, hermano. En latín. un nuevo ciclo. Y en coa. Y fue interesante. Fue interesante porque coincidió con un tema. Ya. Dale. Eso. Dale. Feliz nuevo ciclo. Dale, te quedo 2 minutos para decirlo. No, eso. Así, no vemos nada. Nos despedimos de Raíces Poblacionales. Ex Huetripantú. Es Huetripantú, Guiñol Tripantú. Ex Huetripantú. Claro. Igual puede hacer una explicación breve o no. Bueno, según Elisa Loncón, que es una académica de la Universidad de Chile, una lingüista mapuche, el Huetripantú tiene que ver con como el prefijo hue, que hace alusión a un año nuevo, ¿cachai? Y el Guiñol Tripantú hace alusión al guiñol a un ciclo, ¿cachai? Una renovación de la energía, de la naturaleza, etcétera, ¿cachai? Lo que da cuenta de 2 concepciones del tiempo. Hue, que significa año nuevo, da cuenta de la línea de la concepción del tiempo occidental, que es lineal, y guiñol da cuenta de la concepción del tiempo cíclico que tienen los pueblos originarios. Y por eso te decía cómo se decían en aymara, en quechua, en rapanui, porque todos los pueblos originarios tienen que ver con este nuevo ciclo que se inicia y que tiene que ver con en el fondo con los cambios climáticos, ¿cachai? La luna ahora estaba hermosa ese día. Claro, ahora se viene como la etapa de guardar, ¿cachai? Y luego viene la primavera. Pero, ¿y qué es lo que pasa? ¿Que los mapuches nunca hablaron de Huetripantu, entonces, lo que ella plantea? No, no, que la traducción, o sea, que es como, en el fondo, el poder occidental coloca hue en vez de guiñol. Ah, ya, ¿cachai? Eso es como el carril. El hue le da cuenta de esta concepción lineal, como de año nuevo. ¿Cachai? Y el guiñol da cuenta del inicio, el término y el inicio de un ciclo. ¿Y eso no sabes desde cuándo comienza a implementarse? Porque puede ser también con el tema de la, no sé, pues de la relación. Bueno, son 300 años de colonia, ¿no? Y relaciones comerciales súper fructíferas que habían entre los españoles y los mapuches. Entonces, ¿desde cuándo comienza ese güey? ¿No habla de...? No manejo esa información, ya. Mauro, pero... Sería bueno buscarlo. Sí, te voy a dejar el ya, Facebook de Lisa, lo voy a buscar, para que le mande un mensaje. Ya. ¿Eso? Sí, oye, y como el nacimiento de Jesús es feriado... Pero eso en diciembre... Pero dejen explicar la idea, pues, cabrón. Con el nacimiento de Jesús, la Navidad es un día que se declara feriado. Paraíso. Sería bueno que este tipo de ceremonias también, ese día fuera feriado para todo el mundo. Bueno, de hecho, mañana es el Día de los Pueblos Indígenas del Estado. Pero no están reconocidos por el Estado, así que está ahí. Pero feriado. Con reconocimiento constitucional y estamos hablando de... Así que eso. Vamos cerrando, chiquillos. Así que aprovechamos de despedir a toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales, a Radio Placer de Valparaíso, a Radio Conciencia de Rosario, a Radio Villa Olímpica de la Villa Olímpica, a Don Florior por su espacio sin censura, a ustedes por estar con nosotros, a DJ Locuaz y a toda la gente que participa y escucha día a día nuestro programa. Así que les dejo el micrófono abierto, cabrón, si quieren despedir. Nada, yo repetir el saludo a mi mamá que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mamita, te amo mucho. Y saludía. Oye, no. Y antes, oye, para la gente que hay que comprar número, todavía quedan el número rifa. Oye, sí. De la Casa de los Dibujos, ahí, Gran Muro, ahí comunicarse con Crucito Chicho por Facebook o a cualquier Facebook de acá de los conocidos, los amigos, se entregan la información. Hoy día estuve con él, creo que quedan bastante números, así que a 2 luquitas. El 5 de julio se va a tirar, así que igual saludo para la Casa de los Dibujos ahí, para el compadre Ismael. Dale, saludo para los cabros de la Casa de los Dibujos, saludo para mi familia, para los cabros de la esquina. Saludos para la Feñita. Y eso, chaito nomás. Nos vemos el próximo jueves. Ay, sí. Ahí los vemos, brother y brodar. Ay, sí, el mural del 10. Aguante. Es una noche fría, con hojas cayendo de los árboles y de mis cuadernos, haciendo historias cerquitas con sangre de paz, MC creando conciencia, coco con rimas, micrófono amigo, el cable hacia mi cerebro, rápido, contento, rapeo y celebro los triunfos de mi vida como persona, con hechos se demuestra y también se reacciona, los perros ladran o los gatos en agosto, el árbol en mi ventana dibuja también tu rostro. Palomas asoman y roba la comida a mi dog, y él no dice nada, después hacemos un complot. Soy un niño, soy un hombre, su sobrero en tu nombre. Lo mejor que me he pasado nació en noviembre. Trabajadores, músicos, artistas de verdad, hagan su trabajo con conciencia y lealtad. Estoy en plena noche, mi garganta ya está seca. Se nota que es domingo, en mi pieza falta algo. Esa mezcla hija madre, acompañada por el padre. Papeles con valor, o sea, plata para consumir el miedo que le tengo a este. En mis manos solo quiero el siguiente día, y por escribir esto, el siguiente es solo uno más. Con sueños y pensamientos fáciles, difíciles, momentos, peleas, nos enreda la cabeza. Verte a mi lado siempre, y ahora que no te tengo, pareciera un bolero, pero yo solo escribo con curiosidad esta canción con mi corazón. On, on. Estoy en plena noche, mi garganta ya está seca. Se nota que es domingo, en mi pieza falta algo. Esa mezcla hija madre, acompañada por el padre. Al lado tuyo la noche se hace más tranquila. Cerca de septiembre lágrimas caen de las familias. Guitarra amiga es mi confidente después de ti. Ella sabe todo lo que la tierra yo vi. Agosto un día con calor se hace el trabajo más pesado. Y en septiembre todos se acuerdan del pasado. Víctor, te cuento que todavía la cuenta no pagan. Moneda compensa y sus dolores te los tragan. Y yo pensando en mi hermosa mujer. Eres mi sol que alumbra mi amanecer. En el trabajo estás tú y después de trabajar mis padres me dieron todo, es tiempo de forjar. Concepto de vida no dividen todo el año. Agosto y septiembre y canto con o sin paño. Estoy en plena noche, mi garganta ya está seca. Se nota que es domingo, en mi pieza falta algo. Esa mezcla hija madre, acompañada por el padre. Estoy en plena noche, mi garganta ya está seca. Se nota que es domingo, en mi pieza falta algo. Esa mezcla hija madre, acompañada por el padre.